Hola a todos, bienvenidos un viernes más a Estrellas de Metal. En directo todos los viernes de 4:30 a 5:30. Y bueno, os damos la bienvenida a la edición 269 del programa. Hoy viernes 17 de abril tenemos un programa en el que viene bastante variadito en cuanto a estilos. Además, analizaremos el nuevo disco de Asgard, Máscaras y Demonios, que es su quinto álbum de estudio. Y os traeremos un festival para la semana que viene, todo ello, como siempre, rodeados de las últimas novedades del metal. Preparaos porque arrancamos. Y antes de empezar con el programa, pues nos vamos a presentar, como siempre, a los mandos de la nave, la loca más loca de los peines, o Madame Butterfly, dando paso, como siempre, a Metal Rock Girl 18, nuestra corresponsal. Muy buenas tardes. Bueno, ya sabéis que estamos también en directo todos los viernes de 4:30 a 5:30 desde la web de Agora Sol Radio. Y si no puedes escucharnos en directo, también estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 en la web de Agora Sol Radio. Y también los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Drama en Sabadell. Pero antes de empezar nuestra edición de hoy, como siempre, vamos a presentaros a nuestro disco de fondo, que es el que nos va a acompañar a lo largo del programa de hoy. Cierto, hoy de fondo nos acompaña el quinto álbum de estudio de Motorhead, titulado Iron Fist, publicado por Bronze Records en 1982 y que llegó al sexto puesto de la lista en Reino Unido y llegó a entrar en el Billboard 200. Un disco de la formación de los último disco de la formación de los tres amigos Lemmy Kilmister, Eddie Clark y Phil Taylor. Un segundo, ya está. Como decíamos, de hecho fue el último disco de ellos juntos y fue el último disco con Eddie Clark a la guitarra, que se pilló un rebote monumental con la grabación. Y aquí es cuando empieza un poco el salseo de este disco, porque el caso es que la grabación empezó en los estudios de Big Mile en 1981 en los Jackson Studios de Rickmansworth. Recordemos que Motorhead estaba en su mejor momento como formación y bueno, seguían con Big porque entre otros discos ya habían grabado con él el Ace of Spades. Un disco que recibió varias críticas ya que no alcanzaba el nivel de trabajo anterior. Ace of Space, publicado en 1980. De hecho, fue hasta 1981 con su álbum 1916 cuando se considera el resurgimiento de la banda. Volviendo a Iron Fist, la grabación se paró porque hicieron un par de conciertos con Tank entre noviembre y diciembre de ese año. El caso es que Vic abandonó el proyecto y la grabación terminó cayendo sobre Fast Eddie, quien no tenía ninguna gana de grabar, sino de tocar. De hecho, el propio Lemmy llegó a quejarse del resultado porque le sonaba, en palabras textuales, a basura, y que encima tenía tres temas que ni siquiera estaban terminados. Y estaban, pues, como habían ido a grabarlos al estudio y los habían terminado, pues, como un poco improvisando. La portada muestra el puño de hierro característico que, por cierto, terminó siendo adquirido en una subasta a las hermanas de Filthy Animal. Se lanzó como single el tema que lleva el título homónimo a este álbum y que también abre la cara A del disco. Hoy recordamos este Go to Hell y con él os damos la bienvenida a Estrellas de Metal. You're Pues eso, Go to Hell era el tema que arrancaba el programa de hoy. Pues sí, y vamos a seguir porque vamos con un estreno aquí en el programa y vamos a irnos hasta Francia con Giro, una banda originada en el año 2023 de metalcore, quienes publicaron su primer EP en el año 2024. Con influencias principales de bandas como Lamb of God o While She Sleeps, la banda se está haciendo camino y construyendo su propia identidad. Ahora van camino del segundo EP, Adrift in Silence, del que han publicado el segundo adelanto, Shattering, un tema más suave que su primer adelanto, Worth It, del que por cierto recomiendo su escucha. Con este Shattering, Giro nos trae un tema inspirado en la trágica visión de la amistad desarrollada en Berserk. La pista explora nociones de lealtad, traición y lazos rotos en una atmósfera oscura y pesada. Así suena este Shattering de Giro. No. Potente, potente viene el programa hoy entre el disco que tenemos de fondo y este Saturn de Giro. Pero vamos a seguir y además, mira, estoy... Wow, unas guitarras espectaculares. Unas guitarras y la voz también, ¿eh? Brutal. Me ha parecido espectacular también. Sí. Pero bueno, estoy convencida de que el tema de que viene a continuación te va a gustar también muchísimo. Y es que el trío galés Holding Absence lanza a primeros de mes Whisper of a Dream, un nuevo tema desde The Noble Art of Self-Destruction de 2023 y que constituye su primer lanzamiento con su nuevo sello Sumerian Records. Con este tema nos plasman lo que significa ser humano cuando la esperanza parece inalcanzable. Una exploración entre el entumecimiento y la sanación. Un tema que a nivel compositivo se sitúa entre el hardcore emocional y el alternativo. Inspirado en el cyberpunk, nos trae reflexiones sobre la conciencia y los sueños en un mundo en constante evolución. El videoclip representa la mascota robot de la formación I4BBO. Y bueno, me gusta el toque rápido de la batería roto por ese screamo y el cambio de ritmo a medio tema. Lucas Hoodland ha dicho que tras su tercer disco necesitaba alejarse un tiempo para hacer balance y redescubrirse como banda. Y el resultado pues ha sido este Whisper of a Dream con el que os dejamos a continuación. Shadow in the darkness, a whisper of a dream. I know it's far away, but there's a hope, 'cause I believe. A slowly fading memory, an underwater scream. I know it's far away, but there is peace for me. Yeah. Pues así sonaba Hold in Absence con este Whisper of a Dream, que la verdad combina muy bien las partes más melódicas con las partes más de screamo, y bueno, empezaba así como muy suavito para ir subiendo luego en intensidad. Mucho cambio de ritmo aquí en este tema. Pues sí, todo un temazo, por cierto. Y vamos a seguir con un poquito de punk, de la mano de la banda italiana Punk Cake, quienes, por cierto, han firmado con Root Records y para celebrarlo han lanzado un nuevo sencillo, No Pants, un tema que formará parte de su nuevo disco titulado Siamo Qui, Siamo Questi, que se lanzará el 26. Se lanzará a partir del 26 de junio. Y bueno, con este nuevo tema, la banda aborda el tema de la opresión y la pérdida de identidad en la sociedad moderna. No tener pantalones significa ser despojado de todo, valores, comunidad y posibilidades de empezar de cero a través de la unidad y el deseo de construir algo a partir de ello. Vamos con No Pants. Pues esto era No Pants de Punk Cake, un tema, como bien dice también el nombre del grupo, pues tiene su toquecito de punk, ¿verdad? Sí, y con esto vamos a empezar pues nuestro panorama nacional. Y vamos a empezar porque no tengo palabras para describir lo que me ha transmitido el nuevo tema de Warcry. con Lo siento, no solo tenemos un gran tema, sino también una crítica hacia aquellos que juzgan constantemente a los que les rodean y que solo esperan verles caer. Un tema que les hace ver que el problema no son los demás, sino ellos mismos. Este sería el primer adelanto de su nuevo disco, Entre la niebla. Este primer single ha contado con la producción de Dani Sevillano y la masterización de Brad Blackwood en Euphonic Masters. Un tema que engancha de principio a fin muy en la línea de Warcry y que personalmente me ha encantado. Vamos con este Lo siento. Yeah. Pues con este temazo de Warcry abríamos nuestro apartado nacional. Un tema que nos ha gustado mucho a las dos. Pues la verdad es que sí, una pasada. La voz de Víctor García, como siempre. Y vamos a seguir por la zona del norte y nos vamos a ir hasta Santoña con un poquito de power metal nacional que hoy corre de la mano de Adgar. En el año 2000, formado por miembros provenientes de otros grupos con la intención de crear un grupo de heavy metal clásico. Con influencias variadas, acaban de publicar su quinto disco de estudio, Máscaras y Demonios, publicado el 15 de abril, hace un par de días. Un trabajo que recoge la esencia clásica del power metal, en el que también se aprecian toques de heavy metal clásico. La banda está formada por Javier Ituco a las guitarras, Diego Saiz al bajo, Javier Murga a la batería y Dani G a la voz. Un disco que se escucha a lo largo de aproximadamente unos 40 minutos, entre los que encontramos temas como 30 monedas de plata o Tan cerca, tan lejos, con unas guitarras y una batería arrolladoras. La huida es un tema con un sonido más hard rockero y es de hecho el tema más calmado del disco. La batería en el tema Puños de Acero me ha llamado especialmente la atención. Y bueno, en general me ha parecido un disco que en ocasiones me ha llevado a bandas como Judas Priest, Warcry o Saratoga, entre otros grupos, y que he disfrutado mucho, del que hoy vamos a escuchar este tema, Tan cerca, tan lejos. tan cerca, tan lejos de Asgard. Pues sí, un temazo, la verdad, muy power metalero. Y con esto terminemos nuestro apartado nacional, pero vamos a dar paso a nuestro apartado de festivales. Y hoy presentamos la 15ª edición del Metalmeria Fest. La semana que viene la oferta del festival está en Almería, un festival con mucho speed metal y thrash metal que cuenta con Cage Scythe, Deathstorm, Ecclesia, Peace After Pain y Speed Queen. Si estáis interesados, podéis acercaros al Berlín Social Club. La preventa de entradas es a 25 euros, 30 euros en taquilla y 15 euros para socios. Las entradas físicas se pueden adquirir en Psychedelic Rock Bar y Tatumanía en Almería. Y las entradas están también disponibles de manera online en la web de Entradium. La apertura de puertas será a las 4 y los conciertos empezarán a las 5. Así que si no tenéis nada mejor que hacer por allí, acercaros a disfrutar de la música en directo. Y con esto acabamos nuestro apartado tanto nacional como nuestro apartado de festivales. Y bueno, voy a bajar un poquito las revoluciones del programa porque me siento un poco melancólica y he hecho las maletas para viajar hasta Suecia de la mano de Rexoria. Y es que Heart of Sorrow es un tema potente, es un tema baladístico en donde la voz ejerce un papel detonante en darle toda la intensidad. El tema formará parte de Fallen Dimension y está previsto su lanzamiento a través de Sound Pollution Black Lodge Records. Un tema que te engancha ya no solo por la voz, sino también por la calidez de los riffs de guitarra, sobre todo a medio tema. En él han contado con la colaboración de Johnny Joely, de Axel Rudipel o Hardline. Me ha parecido un tema precioso y que no podía dejar pasar por alto. Escuchando hoy en Estrellas de Metal, aquí en Agora Sol Radio, Heart of Sorrow. ¿Qué temas más bonitos estamos trayendo en la edición de hoy? Esto era Heart of Sorrow de Rexoria colaborando con Johnny Yoli. ¡Qué temazo, por favor! Pues la verdad es que sí. Hemos bajado las revoluciones, pero con un tema muy bonito. Sí. Pero vamos a seguir un poquito porque tras más de 2 décadas de trayectoria, Shao Xin inicia una nueva etapa con una renovada claridad y propósito. Reunidos con Rever y fichados por Sumerian Records, esta banda regresa con su primer material nuevo en más de una década. Su último sencillo, Starting Over Again, no solo anuncia su regreso, sino que también representa una declaración de intenciones que refleja la química de una formación revitalizada y la urgencia de una banda con asuntos pendientes. Esta banda, formada en el condado de Orange, California, a principios de la década de los 2000, se convirtió rápidamente en una voz definitoria del género del metal alternativo y el post-hardcore. El nuevo sencillo Starting Over Again marca un regreso explosivo para Shao Xin, así como la primera gran colaboración con Sgrosso, quien forma parte de la banda desde el año 2016. Un tema que surgió a raíz de las peticiones de los fans, y este tema es eso, un reinicio de la banda que marca el comienzo de algo que tiene muy buen pronóstico. Y así suena Starting Over Again de Shao Xin. Yeah. Así sonaba Starting Over Again de Sausin. Un tema un muy, temazo, ¿eh? Muy intenso, tanto a nivel vocal como a nivel letrístico. Muy emocionante. Pues sí, pero todavía no hemos terminado. No, pero vamos ya con el último tema de este setlist de este viernes 17 de febrero. Nos acercamos ya al final del programa y vamos con The Narrator y su nuevo adelanto con este Agnosia que sigue a Two Lives y Stasis. Un tema de metalcore potente que combina partes muy melódicas a la voz con otras más oscuras, más guturales, más intensas tanto a nivel vocal como musical. De hecho, el tema arranca con la voz melódica para abrirse luego paso a las partes más crudas. A nivel de letra, Agnosia explora el entumecimiento emocional, la agitación interna y el anhelo de ser comprendido. Con él nos adentramos en los sentimientos de aislamiento, dolor, así como de las tendencias autodestructivas. Con él se difumina la línea entre el sufrimiento y la identidad. Tres temas, tres singles que estarán en Fosfor, nuevo álbum de la formación que verá la luz el próximo día 8 de mayo a través de Nuclear Blast. Y con este Agnosia nos despedimos de vosotros después de dos semanas de paro obligatorio, unas por vacaciones y otras por trabajo, que nos han tenido alejadas de los estudios, pero tranquilos que seguimos aquí en la brecha. Aquí seguimos. Y como siempre, ya sabéis que os animamos siempre a disfrutar de la música en directo, ir a conciertos, porque ya sabéis que la vida con música tiene otro color. Que paséis una preciosísima semana y os esperamos el próximo viernes a las 4:30. see from my eyes. You won't start to feel.